Concluyendo un poco este último apartado, que es el que te he dicho que me parece más interesante para conseguir un mantenimiento del empleo, es que la venta de estas unidades productivas se va a poder producir en condiciones mucho más ventajosas que antes de la reforma de la ley concursal y permitirá una atracción de inversores que antes, y yo lo he vivido en mis carnes, como te contaba anteriormente, pues se veían, aunque veían oportunidades de negocio, la gran carga de deuda que tenían todas las empresas, pues hacía que se echaran para atrás de diversas oportunidades que habían salido anteriormente. Yo creo que esto, en la situación en la que estamos de destrucción de empleo y en la que vamos a entrar, es bastante importante para intentar reflotar todas esas empresas, no solamente Abengoa, sino todas las empresas que se vean afectadas por procedimientos concursales.